Se olvidaron mis amigos que no vienen, o quizás le dé vergüenza que yo esté en este lugar, con mi libertad perdida y muy pocas cosas buenas. Solo un día en la semana compartiendo su amistad. Que se acuerden de las noches que vagamos por la vida, de los bares y cantinas que nos vieron trasnochar. Que soy uno de esa barra, el que nunca los olvida, el que por haber perdido hoy aquí en prisión está. Amigos, no se olviden del que siempre los espera. Un domingo sin ustedes no me cierra, y enloquezco por estar juntos afuera. Amigos, necesito que me traigan esperanzas, saber si al igual que yo también me extrañan, y si cuento con ustedes cuando salga. Amigos, no se olviden del que siempre los espera. Un domingo sin ustedes no me cierra, y enloquezco por estar juntos afuera. Amigos, necesito que me traigan esperanzas, saber si al igual que yo también me extrañan, y si cuento con ustedes cuando salga. Y este tema va dedicado con todo mi cariño para Oscar Sosa, Miguel Monzón y Sebastián Vega. Mis amigos. Que se acuerden de las noches que vagamos por la vida, de los bares y cantinas que nos vieron trasnochar. Que soy uno de esa barra, el que nunca los olvida, el que por haber perdido hoy aquí en prisión está. Amigos, no se olviden del que siempre los espera. Un domingo sin ustedes no me cierra, y enloquezco por estar juntos afuera. Amigos, no se olviden de traerme esperanzas, saber si al igual que yo también me extrañan, y si cuento con ustedes cuando salga. Amigos,